gente idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de un imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio. El desprecio por amarte demasiado, tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, dime por qué te rebelas, de quién tratas de vengarte. Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, ¿por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma? Mas si Dios te hizo más bella que una rama de cerezo, sea más como la carcoma cometiendo un sacrilegio. Cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro, cuando él paga la cuenta, nunca sientes la vergüenza del silencio. Porque eres bella, bella, bella, bella idiota, que llamaste anoche hasta la policía y que me llevaran preso les pedías, solo porque había perdido la paciencia, la esperanza. Cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera, se te iluminó la cara, yo te dije eres mi estrella. Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura, bella y dura, sí, por amarte demasiado. Idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, ¿de qué coño te rebelas, de quién tratas de vengarte? Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo como un perro con las sobras. Porque eres bella, bella, bella, arrancarte esta ropa de ramera y metido entre tus piernas destrozar la noche entera. Haz de nuestro amor tan tierno todo entrega e inocencia. Solo quedaría entonces un larguísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bella idiota.